Y bienvenidos a una nueva edición de Cuerdas de Acero, en la que el protagonista absoluto del programa va a ser un álbum legendario e imprescindible que ya tiene más de 40 años y que es el Sad Winds of Destiny, segundo disco de los Judas Priest. Por primera vez en Cuerdas de Acero vamos a hacer un monográfico sobre un único disco, un álbum que redefinió el heavy metal para siempre, uno de sus discos más influyentes, auténtica piedra angular del estilo y para muchos incluido el que les habla, el mejor disco de los Judas Priest. Y bueno, quizás el mejor álbum de heavy metal de todos los tiempos. Como decía, hablamos del Sad Winds of Destiny. Disco publicado el 23 de marzo de 1976 a través del sello independiente Ghoul Records. Sello pues que con el que los Judas publicaban sus dos primeras obras antes de su fichaje por CBS Records. Todas sus canciones se grabaron en los estudios Rockfield de Gales en tan solo dos semanas, entre noviembre y diciembre del 75, en sesiones pues, que comenzaban a las 3 de la tarde y finalizaban a las 3 de la mañana. La mezcla del mismo se realizó en los estudios Morgan de Londres en una sola semana. Pues bienvenidos al especial del Sad Winds of Destiny que vamos a emitir en Cuerdas de Acero en este nuestro programa número 87. Y bueno, decir que como curiosidad, pues este disco al ser puesto a la venta, pues se generó una discusión entre la compañía discográfica y Judas Priest, debido pues a que la banda había decidido que el disco comenzaría con Prelude, pero al momento de publicarlo el sello pues le dio la vuelta a los dos lados del vinilo y dejó a Victim of Change como la canción inicial. Y ahí que es como hemos conocido siempre a este disco. No obstante, pues esta noche vamos a escuchar este álbum tal como lo diseñaron originalmente los Judas. Y precisamente hemos comenzado pues con la que iba a ser la intro del disco. Esa fenomenal prelude, tema instrumental, en el que, bueno, sobre todo destaca el piano. Y a la que le seguía la genial Tyrant, canción en la que destacaban las guitarras con esos fantásticos solos doblados. Como decía antes de la sintonía, han sonado estas Prelude y Tyrant, y ahora es el momento pues, de escuchar la que iba a ser la tercera canción del disco, y que pasó a ser la tercera de la cara B, Genocide, una de las canciones más duras del álbum, con un riff pesadísimo y bueno, un tema con muchas influencias de Deep Purple. A continuación en Cuerdas de Acero, Genocide. sin after sin, I have endured. Yet the wounds I bear are the wounds of love. Estaba ese magnífico y rudo Genocide, y bueno, es el momento de escuchar seguidas las dos siguientes piezas del disco que estamos repasando esta noche, canción a canción. El Sad Winds of Destiny, de los Judas Priest, su segundo álbum del año 1976. A continuación vamos a pinchar seguidas, como digo, las canciones que estaban ideadas para finalizar la cara A del álbum, pero que bueno, que se convirtieron en sus dos últimas canciones por el cambio de última hora que comentábamos antes de su sello discográfico. Son dos canciones totalmente distintas, pero que yo creo que ensamblan magníficamente. Por un lado, tenemos Epitaph, tema que solo consta de voz y piano, una de las canciones más singulares que nunca hayan grabado los Judas Priest, y con unas voces que quizás me recuerdan a los Queen. Y después de la tranquilidad del Epitaph, pues, ¿qué queréis que os diga? Viene La Tormenta, con uno de los mejores temas de la historia de la banda. Por ahí he leído que la primera canción de heavy metal de la historia. Ese tema que trata sobre personajes ficticios que torturan personas en una isla, The Island of Domination. Vamos a escuchar seguida estas dos canciones, Epitaph y Island of Domination. Y bueno, ya habremos escuchado los cinco temas que componían originalmente la cara A del Sad Winds of Destiny. Vamos a preparar el CD, vamos a preparar las canciones. Thank you. The old man sitting there, his head bowed down. Every now and then he'll take a look around, and his eyes reflect the memory pain of years gone by. He can't regain nostalgic dreams he'll never see again. With trembling hands he wipes a tear. Many fall like rain, there's one for every year. And his life laid out so clearly now, life that's but death. So nearly now, life once he clung to. Just we are his yesterday. A lonely grave and soon forgotten. Only wind and leaves lament his mournful song. Yet they shout his epitaph out clear for anyone who's passing near. It names the person lying here as you. And you. Domination. Pelos como escarpias, se me ponen siempre que escucho esta canción, un tema del que siempre me ha sorprendido además un poco de reconocimiento. No está casi nunca en los listados de las mejores canciones de los Judas, pero vamos, yo tengo que decir que sin duda es uno de mis temas favoritos de la historia de los Judas Priest, Island of Domination. ¡Cuerdas de acero! Pues sí, señor, te encuentras en Cuerdas de Acero, ese programa de Radio Topo que se emite todos los miércoles de 10 a 11 de la noche y dedicado al rock y metal. Nos puedes encontrar, si sintonizas el dial de la FM de Radio Topo, el 101.8, nos puedes encontrar también a través de streaming o nos puedes encontrar tranquilamente si pinchas en los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de la radio. Y bueno, pues esta noche estamos emitiendo nuestro programa número 87 y por primera vez en formato monográfico de un solo disco. Hoy por fin me encuentro solo en la madriguera de Radio Topo, después de unos cuantos programas con invitados. Y bueno, pues el álbum que hemos elegido para diseccionar y repasar y que suene íntegro esta noche es uno de mis discos favoritos de la historia del rock. Ese maravilloso e influyente donde los haya, Sad Winds of Destiny, de Judas Priest. Sin duda, los Black Sabbath pues inventaron el heavy metal en 1970 con su disco debut, pero los Judas lo pulieron y redefinieron de forma inigualable con su segundo disco. Este disco marcó un antes y después, ya que pues yo creo que desde su publicación en 1976 a todos pues ya nos quedó clarito en qué consistía esto que se llama heavy metal. Y ahora pues bueno, es el momento de darle la vuelta al LP pues para escuchar otra de las obras titánicas que están recogidas en este disco. Una canción que no necesita presentación, uno de los himnos absolutos de los Judas y también del heavy metal de todos los tiempos, un tema de 8 minutos antológicos pues que tiene de todo y donde destaca pues sobre todo Rob Halford, el cual pues literalmente lo borda y con el que pues yo creo que sin duda dio inicio a su leyenda como el Metal God. Hablamos, como no, del Victim of Change, que es la canción que a continuación va a sonar en Cuerdas de Acero. Thank you. wonderful. When she was fine, when she was beautiful, when she was mine. Anymore. Now changes come over her body. She doesn't see me anymore. Maravilloso, este Victim of Change, la canción que siempre ha comenzado, el Sad Winds of Destiny, y que, como decía antes, pues es uno de los mayores clásicos de la historia del heavy metal, un tema perfectamente desarrollado por la banda, con varios cambios de ritmo geniales y una interpretación vocal majestuosa de Rob Halford, que la finaliza con esos míticos gritos que ponen los pelos de punta. Y después del Victim of Change, vamos a pinchar la que siempre ha sido la segunda canción del disco. El tema que se publicó como sencillo de este álbum y una de mis canciones favoritas del repertorio de los Judas. Un tema pues que a mí siempre me ha encantado cuando se lo he escuchado en directo, y que es esa canción corta pero intensa titulada The Reaper, con una letra donde se nos cuenta las aventuras de Jack, el Destripador. You're in for surprise, you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fire, when you least expect me and you turn your back, I'll attack, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. Turn your back on the ripoff. You'll soon shake with fear and never knowing if I'm near. I'm sly and I'm shameless, nocturnal and nameless. Except for the ripper, or if you like, Jack the Knife. We'll be right back. Pues poco a poco vamos finalizando este especial Saf Wind of Destiny de Cuerdas de Acero. Pues programa en el que estamos pinchando íntegramente esa piedra angular del heavy metal, ese disco pues con el que, tras la pequeña decepción que supuso el álbum debut de los Judas Priest, su rock and roll del 74, pues la banda definitivamente y con todo merecimiento se alzó a los altares del heavy metal, en contradicción a lo que le pasaba al ángel caído de su portada, que parece pues que está descendiendo a los infiernos. Solo nos quedan dos canciones que pinchar de este disco, las que finalizaban pues el álbum, tal como lo pensaron los Judas en su momento, y que siempre pues fueron interpretadas en directo como un único tema: Dreamer Deceiver y Deceiver. Dreamer Deceiver, ese onírico medio tiempo tranquilo y maravilloso que se funde de forma magistral con Deceiver, nueva obra maestra de la banda, metal apocalíptico donde los haya, y con una nueva interpretación vocal perfecta de Rob Halford, en la que alcanza cotas imposibles para el resto de los mortales. Con estas dos canciones pues finalizaremos este especial Saf Wind of Destiny de Cuerdas de Acero. ¿Es este disco, el segundo de los Judas Priest, el Saf Wind of Destiny, el mejor disco de heavy metal de la historia? Bueno, pues para un servidor, sin duda es el álbum más completo y magistral de toda la trayectoria de los Judas Priest. Y sin asegurar si es el mejor de la historia, pues seguro, seguro que está entre los tres mejores en el podium del heavy metal. Os dejamos con Dreamer Deceiver y Deceiver. Standing by my window, breathing summer breeze, saw a figure floating 'neath the willow trees, asked us if we were. We said we didn't know. Took us by the hands and up we go. We followed the dream.